te recostara sobre mí. Enredados en la arena, mientras la luna llena te escucha gemir y caer en tu agujero para no querer salir. Me colaré hasta dentro, envuelto en tu sudor. Sin nadie en esta cala, las olas tan mojadas, ven a me el amor. Que no saldré de tu agujero hasta ver la luz del sol. Y no dejes que amanezca. Ya que está ya este volcán, hazlo para mí. Un fuego que se apaga, el frío nos congelaba, me entregaste a mí. Labios, tus piernas, tus pechos, tus caderas, y vuelvo a subir. Ya me hueco en tu agujero, que hoy me quedo aquí a dormir. Y no dejes que amanezca. Ya que estalle este volcán, hazlo para mí. Hazlo para mí. Que me gustas más desnuda y con tus dudas. Pero yo me quedo aquí.